Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi compañera Irene Antinori en este lunes? ¿Está mi compañera Antinori? ¿Está o no? Yo creo sí, que sí, ¿eh? Estaba muteada. ¿Qué tal, Julián Bouvier? ¿Cómo estás? Muy bien. Para variar, ¿viste esta tecnología que uno se olvida de desmutearse? ¿Sabes que el otro día vi que hay un programa de radio que se llama Desmuteate? Y claro, ya directamente es como un chiste interno de la pandemia, ¿no? ¿No? Y sí, muchos, o sea, nos olvidamos de desmutearnos. Somos Meet. Sí. Nos largamos a hablar, qué sé yo, y el oyente no escucha nada y nosotros somos muñequitos que movemos la boca. Exacto. Y puede haber un nivel de producción espectacular, pero el Desmuteate está en todos los programas de radio que escuché, porque bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? A esto. Seguramente en algún momento dejaremos de dejar muteado y hablar y que el otro o la otra nos diga, che, desmuteate y etcétera. Y seguramente volveremos al vivo en algún momento. Ay, sí, por ahora, sí, pero por ahora es muy peligroso. No, vos viste cómo. O sea, yo ayer salí a dar una vuelta y la verdad que era impresionante cómo estaban repletos los bares. O sea, no hay distanciamiento, no hay nada. Y la verdad que está bien, no tenemos muchos ejemplos para seguir con el tema del cuídate, pero asusta con esta nueva delta, con este nuevo mutación del coronavirus, el delta. Y yo hablaba con mi hijo que vive en Australia, él no está en los centros donde hay, pero dice que es impresionante de no tener cero lo que en Sydney están repletos de casos, están incentivando a la gente que se vacune. Que realmente en las ciudades congestionadas hay muchísimos casos, que ellos tenían cero. Entonces, claro. Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos con muchas restricciones, entonces ya estamos hartos de no encontrarnos. Y es una contradicción muy grande. Por un lado está la salud, por otro lado los afectos, por otro lado el encontrarse. Pero estamos en cierto riesgo, y en un riesgo más que importante. Uh-huh. Bueno, porque sí. Yo quería comentarte, porque lo importante es saber que la vacuna no es que va a evitar que lo tengas. Puede ser que lo tengas en forma leve, puede ser que seas portador asintomático, o puede ser que lo tengas en forma moderada. Lo que va a evitar es que llegues a una terapia intensiva, en el caso de no haber generado las defensas suficientes como para pasarlo a leve o asintomático. Pero está, el tema es que está. Sí, y no sí. Es para asustar, sino para concientizar. Uh-huh. Lo que te iba a decir es que vamos a pasar por estos lugares en el programa del día de hoy, porque no sabemos qué pasa, quizás a vos te va a tocar más de cerca el tema. Vamos a ver qué pasa con la presencialidad en Capital, de los puestos de trabajo que tienen que ver con el Estado, ¿no? Sí, sí, y vos sabés que algo que es sorprendente es ver a los chiquitos, sobre todo los niños, niñes, niñas, que van al colegio primario o a jardincito, cómo van emponchados, claro, porque tiene que estar todo abierto. Pobrecito, claro. Son osos, entonces tampoco hay disfrute de este encuentro, porque no se pueden mover, tienen frío, la sensación de frío está. Ni siquiera podés compartir lo que en un momento dado en las escuelas se repartía, que era el mate cocido caliente. Claro. Nada, sí. Porque no se puede, porque no podés compartir vasos. Entonces hay todo un protocolo donde el frío se siente más frío. No sé si soy clara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son semanas de mucho frío que no sé cuándo va a empezar a cambiar un poco. Estos últimos días hubo un poquito de sol y calmó un poco la situación. Justo fue el fin de semana, ¿no? Pero sí, te agarra un día de 5 o 6 grados adentro del aula con las ventanas abiertas y además, bueno, no son condiciones de estudio, claramente. No te hagan ventanas y puertas abiertas. Pues no solamente ventanas, claro, claro. O sea, pues la circulación tiene que ser cruzada, y al ser cruzada es porque el aire circula, y al circular aire hay viento, leve, mínimo, máximo, pero hay viento. Y bueno, todo eso no genera ganas de estudiar, genera ganas de acurrucarte. Sí, totalmente. Estás más concentrado en cómo sacarte el frío de lo que el docente puede estar explicando. Yo me acuerdo en una época, cuando yo era muy chica, se hacía la batalla del calentamiento para entrar en calor. Pero había estufas prendidas. Igual jugábamos a la batalla del calentamiento porque al ser espacios grandes, las aulas, el frío estaba. Claro. Sí. Viste, pobrecitos, ¿cómo están? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar hablando, como decíamos, de esta cuestión de la presencialidad en los puestos estatales en Capital. Vamos a hablar con Ángel Gómez, delegado general de la Junta Interna del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, de AT Capital. Y vamos a estar, nos vamos para Garbarino también, ¿no, Irene? Sí, vos sabés que en Garbarino está pasando una situación que es muy compleja, porque hay toma de sucursales. Hay muchos, creo que 4.000 familias que pueden quedar sin empleo. No se sabe si esta empresa quiere ir a convocatoria de acreedores o venderla. Pero mientras tanto, el personal no cobra. Mientras tanto, son familias que están en una situación de desprotección. Que solamente creo que han cobrado lo que el gobierno había dado a raíz de esta pandemia. Claro, un plan, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo que hay mucha mercadería en Garbarino, pero el tema es que la mercadería no es de los empresarios. Están en consignación, por lo que tengo entendido, con lo cual ni siquiera los empleados dicen, bueno, no me pagas el mes, me apropio de una heladera y la revendo. Claro. Como una forma de obtener dinero para poder subsistir. No, no lo pueden tomar porque son en consignación, como sería como un robo a alguien mayor, que serían los fabricantes. Digamos que están en una situación muy, muy, muy crítica. Y por otro lado, yo recuerdo de Garbarino, hace unos años, también se había hecho como una empresa de viajes. No sé en qué habrá quedado todo eso. Vos no sé si recordás. No. Sí, sí, sí, se había hecho como, este, más allá de, porque había crecido de tal forma Garbarino, que no solamente con venta de electrodomésticos, sino que también te ofrecía viajes, estadías en países fuera del país, y no tanto turismo interno, pero sí yo recuerdo que ofrecían turismo internacional. Así que miren lo que está. ¿Qué habrá detrás de Garbarino? Vamos a estar hablando entonces con Erika Salazar, es una trabajadora de Garbarino. Y también tenemos, como todos los lunes, la columna del doctor Alfredo Grande, que hoy se va a llamar Meritocracia Progre, y que nosotros que estuvimos en la reunión de producción sabemos de qué se trata, pero podemos dejarle el suspenso para ver de qué se trata. Pero me parece que es interesante el concepto, porque en general se lo acuñamos a la derecha más rancia, ¿no? La meritocracia como eso bien neoliberal, bien individualista. Bueno, me parece que lo va a enfocar desde otro lugar hoy. Pero Alfredo hace muchos años que trabaja este término dentro de los artículos que escribe semanalmente en Pelota de Trapo. O sea, no es un término actual para él. Cualquiera que haya leído o que sea lector habitual de Pelota de Trapo sabe de lo que está hablando. Pero bueno, siempre es bueno repasar estos conceptos, siempre es bueno cuestionarnos cómo la cultura represora coapta las terminologías, cómo para darle otro sentido y con eso disfrazarnos, ¿no? Y bueno, es una lucha continua que tenemos que dar, no solo desde el vocabulario, sino desde el pensamiento. Porque a veces queremos decir una cosa y nos venden gato por liebre y terminamos diciendo otra. Entonces, la verdad que siempre viene bien escucharlo, Alfredo. Sí, totalmente. Y como todos los días tenemos consigna, que lo primero que les voy a contar cuál es la consigna, a dónde nos mandan, y después les quiero contar de qué se trata, de dónde salió la idea de la consigna, que fue una idea mía, que me parece que da para pensarla un poco porque es bastante triste. La consigna de hoy es: ¿de qué sentiste que te liberaste alguna vez? Nos mandan al 11-31-81-31-26. ¿De qué sentiste que te liberaste alguna vez? El sábado estaba viendo en Instagram, que a veces suben como memes o cosas así, suben cosas, en fin. Y una niña de 11 años suben una foto que dice: parece mentira, voy a cumplir 11, es maravilloso. Pero Marcos no me importa más. La tristeza ya fue. Hasta ahí es hermoso. Porque es, y termina diciendo: postdata, me liberé. Y yo pensaba, wow, una niña de 11 años se tiene que estar liberando de algo. Y me pareció muy fuerte el concepto. De que por más de que puede ser simbólico, puede ser, bueno, no sé. En la canción de Frozen también dice: libre soy, ¿no? Pero me pareció muy fuerte pensar que una niña estaba se tenía que liberar de algo, y encima se tenía que liberar de un varón, ¿no? De una relación de un varón, que no sé qué tipo de relación sería, si una amistad o un noviecito o lo que sea, pero me pareció tremendo. No, a mí me parece maravilloso. Es lindo, no, es lindo también. Tremendo. Me parece maravilloso que alguien pueda darse cuenta que se tiene que liberar de aquellas cosas que le son una carga, que no le aportan, sino que le restan. Entonces me parece maravilloso. Qué bueno que se haya dado cuenta a los 11 años, señor, que cuando llegue a los 20 va a decir: no, mira, apenas te me acerca alguien que me doy cuenta que es una carga, voy para otro lado. Maravilloso. No va a pisar, sin duda. No va a tropezar dos veces con la misma piedra. ¿De qué te liberaste vos? No sé, lo voy a ir pensando, de algunos laburos, me acuerdo de dejar laburos y decir, como sentirme a la otra semana que me sentía mucho mejor, ¿viste? Los jóvenes muchas veces terminamos en trabajos muy de mierda, con muy mal pagos, muy mal reconocidos, y con maltrato y todas esas cosas, que recuerdo que varias veces que me fui de esos laburos me sentí muy libre. Pero me parece que voy a pensar un poco más, a ver si encuentro algo un poco más profundo. ¿Vos? ¿Tenés alguna ahí? Sí. Yo creo que mi mayor liberación fue cuando me fui de la casa de mis viejos. Uh-huh. Ahí sentí que era yo. Sentí no tener más la carga de tener que rendir cuenta de mis horarios, de mi tiempo, de lo que hacía, de lo que dejaba de hacer, a qué hora me levantaba, si llegaba temprano, si llegaba tarde. Esa para mí fue la liberación. Realmente, y ahí es más una relación distendida y te diría que distinta y más comprensiva de ambas partes. Una relación necesario, entonces. Adulta, sí. Lo que significa la exogamia, uh-huh. ¿No? La exogamia de romper con ese círculo donde, bueno, que para mí terminaba siendo algo simbiótico y yo lo sentía como que me estaba ahogando. Uh-huh. Entonces, por más que estuviera el cuidado, la atención, la ternura, en algún momento ahogaba. Y bueno, para mí fue una liberación y decir, bueno, de aquí en más me hago cargo de mi vida, vivo con lo que tengo, laburaba. A ver, ¿la pasaba bien? Sí, la pasaba muy bien. Comía salteado. Salteado. Bueno, llegaste igual. Sí, porque yo había decidido estudiar, así que, digamos, yo me acuerdo que almorzaba y a la noche lo único que comía era un vaso de leche chocolatada, Sindor, con banana. Esa era mi cena. Pero me sentía feliz. O sea, entonces, digamos, cuando los pibes plantean que es muy difícil estudiar, trabajar, que los padres te tienen que pagar los estudios universitarios, yo me quedo, viste, como diciendo, puta, no saben ganarse nada por ellos mismos, no saben sentir la libertad y el compromiso que es hacerse cargo de tu vida y decir, bueno, hago lo que se me canta porque yo soy responsable de lo que hago y de lo que genero y de lo que no genero. Qué sé yo, esa libertad es impagable. Me gusta. Bueno, ya vamos entrando entonces en la consigna. Métanse ustedes también, oyentes, oyentas, compañeros que estén del otro lado, y cuéntenos de qué se liberaron ustedes. Nos mandan mensajitos, nos mandan audio también si quieren. Y bueno, vamos a la primera canción, así nos metemos de lleno en la información del programa del día de hoy. Un poquito de musiquita, Nacho querido. Música de Cuba. Ilusiones del ayer, es así, con lujurioso amor, y mueren también con sus promesas crueles, la inspiración que un día le brindé, con candor el alma entera yo le di. Pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Thank you. ilusiones del ayer. Que es así, por lo duro su amor. Y mueren también con sus promesas crueles. La inspiración que un día le brindé. Con candor, que realmente era yo, le di. Pensando en nuestro idilio consagrar. Sin pensar que ya lo que buscaba en mí. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Llegó el momento de los funcionarios y funcionarias, Irene. Bueno, habrá que oír qué nos vienen a decir. ¿Y sí? Otra no este momento. No, vamos, yo creo que es para analizarlo, más que para zafar. Y escucharlo, porque bueno, después habrá que reclamar lo que no cumplen, o lo o aplaudir lo que cumplan. Vamos a escuchar a Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación, haciendo referencia a la importancia de la entrada de vacunas Pfizer para los niños, las niñas de 12 a 17 años, un tema que viene siendo muy mediático y que, bueno, aparentemente empieza a llegar el momento de que lleguen las Pfizer. Bueno, van a llegar, esperamos, las vacunas de los laboratorios americanos, Pfizer, Moderna, Janssen. Es importante primero porque siempre desde el primer momento queremos traer todas las vacunas que estén autorizadas para vacunar a nuestra gente, y son buenas, muy buenas vacunas. Y además la vacuna de Pfizer tiene autorizado el uso para niños de 12 a 17 años. Y eso es muy importante para niños, niñas y adolescentes con comorbilidades, ¿no? Juli, ¿yo estoy equivocada o creo que la vacuna china ya se está aplicando en niños menores incluso, de 3 a 12 años? ¿Estoy errada con esta información? No te sabría decir, che, pero puede ser, ¿eh? Yo me pareció haberla escuchado, que la vacuna china, que en China ya están aplicando. Sería interesante, ¿viste? No ser tan dependientes de Estados Unidos, no, y si realmente esto está funcionando, ya que hay tratados con China, que podamos vacunar a nuestros niños. La que seguro es para aplicable para niñes es la cubana, la Abdala, una de las vacunas cubanas. Que bueno, ojalá que en algún momento, cuando el bloqueo lo permita y los cubanos tengan sus jeringas para hacer las vacunas, lleguen algunas de esas que ya están negociadas incluso. Pero más allá de esto, pensaba, bueno, Ibarra habló de la Pfizer, también de la Moderna y de la Janssen, pero yo pensaba, bueno, hubo un gran quilombo mediático desde que, siempre, ¿no? Hay quilombo mediático y los medios opositores al gobierno quieren bajar esa línea. Pero digo, cuando no había vacunas, era porque no había vacunas. Cuando llegaron las vacunas, porque las vacunas te envenenaban y te mataban. Cuando llegaron las rusas, las chinas, que eran comunistas. Y cuando había un montón de vacunas, la que faltaba era la Pfizer, que era como, ahora falta la Pfizer, ustedes son una... Y bueno, pero fíjate cómo también se hacen eco del bloqueo, no hablando de que Cuba sí tiene vacunas y que por el bloqueo no tiene jeringas, no tiene agujas. Entonces, en este lugar, el gobierno también es cómplice del bloqueo, porque en vez de intentar, no sé, supongo que nosotros hacemos agujas, supongo, quisiera pensar que sí. en vez de ver la forma de proveerle dinero a Cuba para que Cuba nos mande vacunas para los niños y ellos puedan comprarse jeringas, no jeringas, agujas, porque jeringas uh-huh. tienen, sería un intercambio más que productivo. Y yo creo que está no en búsqueda de que eso suceda, ¿eh? Está viendo ese tipo de conversaciones. Entendemos, y de hecho en este espacio estábamos haciendo en las últimas semanas hablando del bloqueo a Cuba, que tiene más de 60 años, ¿no? Y que podríamos dejar de hablar algún día de eso, si es que los yanquis dieran un paso al costado alguna vez. Pero el bloqueo lo que implica no es solo que Cuba no pueda comercializar con Estados Unidos, sino con ningún país socio de Estados Unidos, que es el imperio mundial, ¿no? A eso yo me refería, no es uh-huh. que Estados Unidos dé un paso al costado, no va a dar un paso al costado. Uh-huh. O sea, es como cuando se dice el patriarcado va a caer, no va a caer, hay que voltearlo. Los países claro. tienen que ir en contra de Estados Unidos, en contra del bloqueo. O sea, porque uh-huh. desde siempre un imperio no te saca el pie de los súbditos y menos de los que se rebelan. Uh-huh. Pero bueno, pensemos que, es una buena estrategia la de Estados Unidos, ¿no? Porque seguramente a ningún país, sobre todo los países capitalistas como el nuestro, le conviene que Estados Unidos le corte la mano o le diga, bueno, listo, ahora te la vas a ver conmigo. No sé si sería fácil, por supuesto nosotros queremos que se levante el bloqueo a Cuba, pero bueno, digo, el otro día en la ONU, lo dijimos acá en el programa, casi todos los países del mundo, salvo 5, Brasil, Colombia, Israel, Estados Unidos y Ucrania, votaron en contra de Cuba, o sea, votaron que siga el bloqueo. Algunos, de hecho, se abstuvieron. El mundo está en contra de que eso siga siendo así, y sin embargo, evidentemente, nadie tiene la capacidad de ponerle los puntos a Estados Unidos. Y ya los cubanos, las cubanas, el otro día me mandaron un mensaje desde allá de que no ha cambiado nada por ahora con Biden. Mucha palabra, poco cambio de verdad, y sigue en la era Trump, que fue lo más tremendo, ¿no? Es que el tema para mí pasa más allá de que haya un, digamos, que el voto no deja de ser una expresión de deseo. ¿Y por qué digo expresión de deseo? Porque si a esto no lo acompañas de otras medidas, seguís en cierta forma apoyando el bloqueo. ¿Qué quiero decir? A ver, muchos países no tienen demasiados intercambios con Cuba por temor a las represalias de Estados Unidos, más allá de lo que voten en la ONU, que es algo formal. Sí. Entonces, es el bloqueo por otros medios. Por eso digo que no va a caer, no va a dar un paso al costado el imperialismo. Claro. Hay que empujarlo para que lo dé. Vamos a escuchar, hablando de un poquito de imperialismo, vamos a escuchar a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, explicando su idea de lo que debería ser un frente. Vamos a ver qué dice. Yo no soy parte del gobierno nacional, soy parte de un espacio político que conforma el frente de todos. Frente, como bien lo dice, hay de diferentes sectores, inclusive sectores de izquierda, la cual hasta ideológicamente no coincido en nada. Pero bueno, ese es un frente. El problema es que yo soy aquellos que sostienen que en un frente debe ser mucho más que la sumatoria de cada una de las partes. Yo creo que un frente debe ser potencial y por sobre todas las cosas... No lo entiendo. Claro, un frente, una unidad, debe ser mucho más que la sumatoria de las partes, ¿no? El resultado debe ser multiplicador, no una suma. Berni está diciendo, como la teoría de la Gestalt, que el todo es más que la suma de las partes. Ahora, para que este todo sea potente, tiene que tener una plataforma programática. Ahora, si somos un rejunte entre gallos y medias noches, entre un sector como puede representar Berni, con otro sector que se dice más progresista y con otros sectores que discrepan con todo, y va a ser muy difícil llegar a acuerdos y que no sea partes, y que las partes se pelean y terminan diluyendo al frente, que ya el frente, de hecho, el otro día, bueno, hace un tiempo en Sueños Posibles, Guillermo Robledo decía que de hecho estaba roto. Muy difícil, si no tenés una plataforma programática y te ceñís a cumplirla. Uh-huh. Y si tenés tanto, es verdad, esta amplia diversidad tan grande es peligrosa y es compleja, y claramente Bernie lo admite ahí, que no le gusta que haya izquierda, digamos, que haya gente más progresista o más o movimientos populares, no le gusta, evidentemente. Y me parece que también se despega, ¿no? La primera frase de este audio, obviamente nosotros siempre hacemos recortes de los y elegimos una parte, no necesariamente por algo, sino porque para ahorrar tiempo y para poder charlar un poco sobre eso. Pero lo primero que dice en el audio Bernie es que él no es parte del gobierno nacional, sino que es parte del frente y que es parte de... O sea, se separa, se aleja de eso, seguramente con alguna intención de ¿Vos sabés que acá, ¿vos sabés que acá en Rivadavia, el 6900, hay un negocio que lo identifica a Bernie? ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo es? Es un abono. El rey de los botones. me encanta. Ahí debe estar Bernie todos los días. Me gustó. Vamos a escuchar a Gerardo Morales, que podría ser también un príncipe de los botones, por lo menos, el gobernador de Jujuy, opinando sobre la campe por la libertad de Milagro Sala. A ver. Bueno, no, me parece que hagan eso en París es un papelón, pero podrán engañar lejos a la gente, pero acá no. Acá en las elecciones obtuvieron el 5% de los votos. Les ganamos en la escuela Bartolina Sisa, que es la escuela del barrio de la Tupac, el country de la Tupac. Ajá. Y la situación judicial tiene que ver con hechos concretos y reales. A ver, todos los argentinos vimos cómo se llevaban bolsos con dinero desde el Banco Nación directo a la casa de Milagro Sala. Los jujeños sabemos que faltan 2.000 viviendas a construir. No solo ha actuado la justicia jujeña, que en las condenas que tiene han intervenido 27 jueces, 85% de los cuales han sido designados durante gobiernos en la gestión del justicialismo, que gobernó 32 años en la provincia de Jujuy, sino que también ha intervenido la justicia federal. ¿Qué decir? Una vergüenza que en democracia haya una persona que esté tanto tiempo presa, y donde todo lo que dice hay que demostrarlo, y todavía no se ha demostrado, ¿no? Una vergüenza. Pronto hablaremos seguramente con alguien que esté ahí en el acampe. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con Milagro Sala. Y bueno, nada, un tema que sensibiliza a todos los sectores políticos, seguramente, ¿no? Porque estamos hablando igualmente de presos políticos, más allá de las diferencias, ¿no? Presos, y cómo han sido acallados, porque fíjate que el perro Santillán no se lo escucha. Uh-huh. Y hace años que no escucho declaraciones, y era un referente político social, y también lo acallaron. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se acalla a las voces que representan a sectores que luchan? Uh-huh. Interesante, bueno, para pensar. Sí, totalmente. Vamos a escuchar a Moroni, el ministro de Trabajo. La decisión de incrementar el salario mínimo está tomada. Lo que estamos viendo es cuál es la herramienta más rápida, porque la convocatoria del Consejo es un Consejo de 32 miembros que tiene toda una serie de pasos. Entonces estamos viendo algunos mecanismos como para mantener el esquema que hemos establecido, que es la primera vez en la historia del salario mínimo que se hace, que hay revisiones, al igual que el resto de las paritarias, pero estamos viendo si tenemos algún mecanismo más rápido para agilizar el aumento en esta semana. ¿Llegará estos aumentos a cubrir la canasta básica? ¿Llegará? Porque sí. Nunca llega ni a la mitad. No, tengo mis dudas, tengo mis dudas. no sé. Vamos a escuchar por último, que se nos hizo retarde, a Redrado, a Martín Redrado. A ver qué dice Martín Redrado desde afuera. La economía argentina va a los tumbos, va improvisando en el día a día, tomando decisiones, quizás mirando más al pasado que al futuro. Cuando uno observa cuál es la plataforma económica, se dice el presupuesto. Un presupuesto que ya quedó vulnerado por lo que todos los argentinos sabemos, que es la inflación. Se decía que iba a haber un 29% de inflación y, como sabemos, hasta las pautas salariales ya han vulnerado, y lo sentimos en el bolsillo los argentinos. El principal problema que vivimos y que yo percibo en la calle cuando la gente me para o estoy tomando un café es: no llego a fin de mes. Todo muy lindo, pero ¿qué solución plantea? Ninguna. ¿Qué solución? ¿Seguir pagando la deuda? ¿Seguir que los precios sigan subiendo día a día? ¿Que la inflación siga escalando? O sea, parolas, parolas, parolas. Una oposición poco constructiva ahí. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita, así nos metemos en la primera entrevista de la mañana. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como anunciábamos al principio del programa, una de las cuestiones que este fin de semana, cuando charlábamos en la producción, nos parecía que era importante tomar, era la cuestión de los trabajadores de Garbarino, ¿no? Que están en un momento muy crítico con todo lo que está pasando con esa cadena empresarial. Nos vamos a meter con una trabajadora a charlar y ella creo que nos va a poder explicar mucho mejor qué es lo que está pasando. Invitamos a Erika Salazar. Bienvenida, hasta que vuelvan los abrazos. Te saludamos Irene Antinori y Julián Bouvier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo te va? Irene Hola. Antinori te saluda. Sí, nos convoca hoy a hablar de la situación de Garbarino. Sé que hay una toma de sucursales, que quisiera en principio saber cuántos salarios les adeudan, cómo están en las condiciones estos compañeros que están haciendo la toma. Ayer pasé por el local de Primera Junta y está totalmente cerrado. ¿Qué expectativas tienen? Sí, Sí, al día, en este momento estamos inclusive movilizándonos a Capital porque nos convocamos a las 12 horas en las oficinas de Juncal 1126 y después vamos a marchar a Casa Rosada también. Eso lo vamos a hacer el día de hoy porque nos están adeudando 3 meses de salario más aguinaldo. Bonos, falta de pago de aportes y contribuciones, se nos están cayendo las coberturas médicas. Tenemos compañeros que tienen que afrontar tratamientos que venían haciendo y buscar otros establecimientos para hacerlo, compañeras que están a punto de tener familia y no tienen cobertura médica. La verdad que estamos en una situación de total abandono, así que es muy triste lo que estamos pasando. Por eso es que nos convocamos hoy todos los trabajadores y vamos a movilizar pidiendo la inmediata intervención de algún organismo del Estado y que nos ayude a resolver esta situación, porque estamos realmente abandonados, esa es la realidad. La empresa, ¿qué argumentos da? ¿Piensa venderla? ¿Piensa declararse en cesación de pagos? Y te voy a hacer unida con otra pregunta, porque en una época, no hace mucho, también se había expandido Garbarinón, ya no como venta de electrodomésticos únicamente, sino también como venta de tours turísticos. Sí, exacto. Es un grupo empresarial que está compuesto por distintas empresas. Está Garbarino Viaje, Garbarino, está Digital Joguina, que es una planta que en este momento está siendo tomada por los trabajadores hace 45 días. Y bueno, la responsabilidad acá es de Carlos Rosales, quien es el dueño actual, quien compra la compañía hace un año aproximadamente, con promesas de reconvertirla, de sacarla adelante, y no sucedió todo lo contrario. Estamos de mal en peor desde que él tomó posesión de la compañía. Realmente la arruinó con un solo propósito, que es lograr un vaciamiento para reestructurar la empresa y llevarla a todo lo que es plataforma web. Esa es la intención de él. Obviamente aprovecha la pandemia para generar todo y gestar todo este plan macabro, pero lo hace equivocándose y atropellando a todos nosotros, que somos 4.000 trabajadores afectados. ¿Cuándo y cómo comenzó el momento más crítico, digamos? Decís que hace un año Rosales compra la cadena, pero ¿cuándo comienza esta crisis y cómo se va desencadenando y cómo llega también a que ustedes se terminen organizando de la manera que lo están haciendo ahora, ¿no? Y esta crisis comienza a profundizarse desde la venta de la compañía. La compañía estaba atravesando una situación complicada, es verdad. Se busca, la empresa se vende a mano de este hombre justo con esas promesas de reconvertirla, y bueno, a partir de ese momento es que empezamos a estar a cobrar los salarios en cuotas, empezaron a faltar los aportes, un montón de cuestiones que empezaron con esta desprolijidad, y hoy en la actualidad realmente ni siquiera dan la cara, porque ni siquiera sale alguien a darnos la respuesta, a decir, bueno, tengan calma, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a transmitir tranquilidad. Todo lo contrario, manejan encima un nivel de hermetismo con la información, y lo único que hacen es ponernos más en más desesperación. Por eso hay compañeros que están tomando sucursales, porque es la misma desesperación que te lleva a hacer esto, con el temor de que obviamente desaparezca, que la terminen de vaciar, y nosotros vamos a quedar todos en la lona. Eso es lo que queremos evitar. Una consulta más, que tengo entendido que la mercadería que tienen está en consignación, que ni siquiera se pueden los empleados apropiar de la mercadería como para venderla y poder afrontar todos estos meses sin cobros. ¿Es así? Exacto. ¿O tienen algo que sea que fabrique Garbarino y que digo, como me adeudan salarios podemos vender esto? Claro. No, exacto, es así. La mercadería es toda en consignación, no tiene mercadería propia, así que ni siquiera eso, claro, ni siquiera hay posibilidad de embargar o de buscar alguna medida cautelar judicial, porque ni siquiera le pertenece a ella. Así que bueno, por eso es que estamos buscando movilizar y generar esto, que intervenga alguien, que alguien regule esto, que le ponga un freno y que prolije toda esta situación. ¿Y están organizando asambleas? ¿Cómo se organizan con las diferentes sucursales del país? Entiendo que en todo el país está dándose esta situación y que bueno, que las medidas que se están tomando evidentemente son de alguna manera decididas de manera conjunta, porque bueno, es algo que se está masificando, ¿no? La lucha. Claro, sí, sí, nos estamos uniendo todos los trabajadores de todo el país, porque esto, como bien dijiste, se replica en todas las sucursales, así que sí, nos organizamos a través de bueno, nos contactamos a través de redes sociales y nos vamos organizando para movilizar. En el mes pasado también estuvimos haciendo una medida de fuerza en el depósito de Trablada también, ya habíamos hecho una manifestación hace 10 días aproximadamente, donde dejamos un petitorio en casa de gobierno, que fue respondido con un número de expediente que está en el Ministerio de Trabajo, así que también estamos a la espera de esa resolución. Y como te dije antes, en el día de hoy vamos a hacer una movilización masiva a las 12 horas en Capital, y bueno, creemos que vamos a tener una gran convocatoria porque realmente estamos todos los trabajadores muy afectados, pero hacemos como podemos, nos manifestamos como podemos, nos movilizamos como podemos. Una consulta, Ministerio de Trabajo no decretó ninguna medida para volver a la etapa anterior. No. Ministerio de Trabajo lo que hace es auditar, como que no tiene poder de obligación sobre la empresa. Entonces lo que hace es generar audiencia donde se presentan las dos partes, la empresa siempre dice el mismo argumento y está complicado, no tenemos plata, no tenemos manera, pero no da más explicaciones que esto, y el Ministerio de Trabajo no pide más, no genera una presión sobre la empresa como para que esto se destrabe. Así que no estamos encontrando la respuesta ahí, lamentablemente, no estamos encontrando la respuesta en el Ministerio. Esto está presentado incluso Ministerio de Provincia de Trabajo y Ministerio de Nación de Trabajo. E incluso el petitorio que lo dejamos al presidente, porque como no contamos la respuesta del Ministerio de Trabajo, ya necesitamos recurrir a alguien más, que esté más arriba. Claro. Estamos hablando con Erika Salazar, ella es trabajadora de Garbarino, y bueno, están enfrentando esta crisis tan grande de la empresa, que por supuesto, como siempre, recae en los y las trabajadoras. Contabas que hoy van a hacer una movilización, contabas que están haciendo asambleas, que incluso hay tomas. ¿Cómo siguen? ¿Cómo tienen planificadas las próximas medidas de lucha? ¿O eso se va viendo en el paso a paso? Se va viendo en el paso a paso, sí, así es. Hoy vamos a hacer esta movilización, vamos a ver si generamos la solución que necesitamos. Entendemos que va a tener bastante repercusión, y bueno, y en base a eso vamos viendo cómo seguimos. Es muy difícil organizarse a la movilización también si no tenemos recursos, porque todo genera, todo es un gasto, así que movilizarnos a todos los trabajadores con esta situación económica es muy complicado, pero lo hacemos igual y tratamos de ayudarnos entre todos, porque así estamos, ayudándonos todos entre todos, para poder paliar esta situación. Pero sí, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir haciendo las manifestaciones que necesitamos hacer como sea. Porque entendemos que es la única manera de lograr algo. Porque si no, nadie se está fijando en nuestra situación. Ni siquiera los medios más grandes no visibilizan la situación. Y somos 4.000 familias. O sea, es un número muy grande. Y encima con un contexto de pandemia que no ayuda para nada. Es muy difícil todo. Realmente es muy difícil. Bueno, Erika Salazar, te agradecemos mucho y tené en cuenta que nuestra radio, tanto Radio Sur como La Retaguardia, está abierta para los trabajadores y cuenten con nosotros cuando quieran tener espacio de aire. Les mandamos un abrazo y estamos en el fragor de la lucha acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es importantísimo este espacio porque necesitamos visibilizar y generar que se tome conciencia sobre lo que estamos pasando. Así que muy agradecidos por ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Más hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Acampe en Plaza de Mayo, por los 2000 días de Milagro Sala, presa, la organización Tupac Amaru realizará a partir del martes un acampe en Plaza de Mayo para exigir el fin a la existencia de presos políticos en la Argentina. La actividad concluirá el 9 de julio y participarán con gazebos propios numerosas organizaciones al cumplirse 2000 días de Milagro Salas como presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales. Con más dosis disponibles, comienzan nuevos desafíos en el esquema de vacunación. Para llegar a niveles de inmunidad comunitaria, se busca llegar a los que no se inscribieron por no tener conectividad, desconocer el proceso o vivir en sitios remotos. Evalúan vacunar casa por casa y abrir vacunatorios móviles para llegar a las poblaciones rurales. El ministro de Economía, Martín Guzmán, va al G20. El G20 emitirá un nuevo respaldo a la decisión del Fondo Monetario Internacional de asignar unos 650 mil millones de dólares para incrementar la liquidez mundial y cubrir parte de los gastos por la pandemia. Lo hará en la reunión de sus ministros de finanzas, que se realizará el viernes y sábado 10 en Venecia, Italia. También se hablará de la iniciativa de la Organización del Comercio para establecer un impuesto a las empresas multinacionales, que tendrá vigencia desde el 2023. Chile. Elisa Loncón fue elegida presidenta de la Convención Constitucional. La académica y activista mapuche fue votada por la mayoría de los 155 convencionales en la primera sesión de la Convención Constitucional que redactará la nueva Carta Magna que reemplazará a la de Pinochet en el plazo de un año. ONU advierte sobre el aumento de asesinatos a líderes sociales y excombatientes en Colombia. Según los datos del organismo multilateral, en los últimos 3 meses fueron asesinados 49 líderes defensores y defensoras de derechos humanos, 16 excombatientes. Además, documentaron al menos 19 masacres, 10 de las cuales están en investigación. También, al menos 54 civiles han sido asesinados y cientos han resultado heridas productos de la represión de las manifestaciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbio desde el inicio de las protestas el 28 de abril. ...9.000 nuevos casos de coronavirus... suman más de 4.535.473 personas contagiadas... y 4.156.006 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos... segunda dosis... vamos con la consigna. ¿De Dale. Qué sentiste que te liberaste alguna vez? Pueden escribirnos o mandar audios al 11 31 81 31 26. ¿Pensaste en de qué te liberaste alguna vez? No, me parece que tengo que seguir pensando un poco. Estuve pensando en las entrevistas y esas cosas, pero bueno, ya me tomaré mi tiempo. No, ¿te pero querés bueno. liberar de las entrevistas? No. Pero bueno, viste, las estamos ahí, estamos muy atentes. No, bueno, invitemos a la gente a que siga pensando. Todos nos liberamos siempre de alguna vez. También pueden pensar si hay algo que necesitan, de lo que necesitan liberarse, ¿no? También por ahí dicen, che, la verdad es que todavía no me liberé, pero me gustaría liberarme de, no sé, una relación tóxica, una amistad que no nos hace bien, un trabajo de mierda, un... no sé, el barrio donde vivís, de tu familia. Hay un montón de cosas de las que nos podemos liberar. Creo que es un proceso interno también, ¿no? Liberarse de fantasmas propios. Sí, sobre todo liberarse de la incertidumbre. Y pensaba en los trabajadores de Garbarino, ¿no? Esta incertidumbre de qué va a pasar con su situación laboral, si podrán organizarse como fábricas recuperadas, en realidad como trabajadores recuperados. Si bien tiene una fábrica y un montón de sucursales que tienen empleados, y podrán reinventarse como trabajadores recuperados. Ojalá que en la pandemia, ¿no? Porque la crisis es evidente, digo, todo el mundo... Incluso es lógico, ¿no? Todos los países tienen una economía más débil que hace 2 años, seguramente. A todos les golpeó. E incluso la entrevistada decía, por supuesto que a Garbarino la pandemia desmejoró la situación de la empresa. Pero bueno, siempre lo que decimos es que no tiene que recaer toda la cuestión crítica en los trabajadores. Digo, seguramente los dueños de Garbarino no están dejando de comer en restaurantes y hacer esas cosas que hacen la gente que tiene mucho dinero todos los días, ¿no? Me parece que esa gente debe seguir teniendo su misma vida. Bueno ahora lo tenemos a Alfredo Grande, que seguramente hablándonos sobre la meritocracia nos va a ayudar a pensar y también nos va a hacer reflexionar sobre la situación que estamos atravesando en forma mundial, pero especialmente en la Argentina y los trabajadores de Garbarino. Alfredo Grande, te damos la bienvenida. ¿Estás ahí? Estoy acá, los estoy escuchando desde temprano, muy lindo el programa, muy interesante. Ya mandé la respuesta a la consigna. Sí, la termino de leer. ¿Puedo decirla al aire? ¿La puedo decir ahora al aire? Alfredo se quiere liberar, yo me quiero liberar, nos dice... de los chanchos burgueses. Pequeño liberación. Y en mayúsculas, como siempre, Alfredo, en mayúsculas. La mayúscula es como un grito, ¿no? Sí. No, dicen eso, sí. Yo tardé en darme cuenta de que la mayúscula es así en la comunicación. Lo que me gustó mucho es esto de la vacunación, cuando Julián dijo lo de personas que viven en lugares remotos, ¿no? Y me acordé y pensé, ¿no? Cómo remoto puede remitir a trabajar en remoto a través de, por ejemplo, una computadora, además, o vivir en un lugar remoto, ¿no? Como la palabra remoto puede tener un significado hasta atractivo, ¿no? La comodidad de estar en la casa y, bueno, esto es remoto, por ejemplo, yo estoy hablando por teléfono, pero también la gente vive en lugares remotos, está jodidísima, ¿no? Así que me causó gracia el doble sentido antitético de las palabras, que es un tema que Fred trabajó mucho, ¿no? Como la misma palabra designa dos sentidos antitéticos. Bueno, vamos a la columna. Vale. Meritocracia progre. Hay un método de razonamiento, hay muchos métodos de razonamiento, pero uno que es lo que llama la reducción al absurdo, ¿no? La reducción al absurdo es partir de una premisa, negar esa premisa, hacer todas las deducciones que esa premisa negada implica y llegar a un absurdo, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos tiene que ver con un razonamiento de Euclides, él planteaba que los números primos son infinitos. Bueno, es decir, que existen infinitos números primos, y para demostrar esto, al absurdo sería decir, partir de la tesis opuesta, los números primos son finitos. A partir de ahí haces una serie de razonamientos y llegas a un absurdo, porque una vez que son finitos, al último finito le pones más uno y chao, se pudrió todo, ¿no? Vuelve a hacer otro más. Bueno, entonces decís, no, los números primos son infinitos. Bueno, esto es más o menos simple. Yo me acuerdo todavía de la Matemática del Nacional, donde la profesora de matemáticas, que se llamaba Dominis, mirá las cosas que uno se acuerda, nos explicaba la teoría de la demostración por el absurdo. Bueno, yo voy a hacer más o menos lo mismo con este tema que ya ha pasado a ser este trending topic, ¿no? De elegante. Y supongamos esto, ¿no? Que un muchacho, una chica, o un chique, o lo que fuera, una persona humana preferentemente, recibe la computadora por el plan Conectar Igualdad y se informa, entra en Google y fabrica una bomba de alto poder destructivo y hace explotar 4 manzanas. Y viene un energúmeno, que no leyó Euclides, por cierto, y que plantea, ¿viste? Por el plan Conectar Igualdad volaron 4 manzanas. Bueno, sería tan absurdo como exactamente es absurdo lo que dijo la presidenta, ¿no? Presidenta del Senado, lo aclaro porque va. Ah, okay. No, pero después lo que dijo Bernie, que eso me voy a referir rápidamente luego, queda claro, ¿no? Uh-huh. Además, ni siquiera es la presidenta, es la jefa, lo cual no deja de ser inquietante, ¿no? La jefa es un estatuto superior al presidente, porque al presidente lo tenés que votar, a la jefa no. Bueno. Entonces las 2 afirmaciones son absurdas, o sea, bueno, pues no le podrás achacar al plan Conectar Igualdad que de una computadora que recibió hizo una bomba explosiva, y tampoco que un pibe hace un tema musical. Es decir, a mí lo que me parece que es patético, pero patético grave, ¿no? Es confundir lo que es un discurso de una mujer que es una estadista, ¿no? Porque si hubiera dicho tanta descerebrada que anda por ahí, bueno, pero ella es una estadista, una mujer muy formada, y se puso en un plano de publicidad. Por ejemplo, hay carteles, supongo lo sabrán bien, un muchacho se llama Dylan, ¿no? Curiosamente es el mismo nombre del perro de Alberto, ¿no? Dice, gracias a la Asignación Universal por Hijo, yo ahora soy electrotécnico, técnico mecánico, no sé qué. Eso es publicidad, y está bien que se haga publicidad. Ahora, en un acto público, una figura como Cristina Kirchner hace publicidad, a mí me parece una decadencia que no es digna ni siquiera de ella. O sea, la ventaja del plan Conectar Igualdad no pasa porque un pibe hizo un tema musical que además es realmente de un nivel de machismo, mirá que yo conozco niveles de machismo, pero ese está muy de eso nadie habla, por supuesto, porque si hubiera sido un tema prohijado por la derecha, ya estaba el Ministerio de la Mujer, el INAD y todo lo demás, haciendo como lo pasó con Tinelli, ¿no? En su momento, ahora ya no, porque ahora ya es bueno, el Tinelli bueno. Entonces, a mí lo que me indigna es ese mecanismo por el cual una política de Estado buena se transforma, se reduce, se devastardea en un hecho de publicidad berreta, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? Pasó esto porque en ese discurso, y ahí viene lo de Bernie, Cristina hizo un persalto de toda la gestión de Alberto. Porque habló de lo que había hecho en su gobierno. O sea, esto para Cristina Alberto no existió nunca. O sea, estos 2 años, que fueron realmente difíciles, no solamente por la macabra gestión de Macri, sino por la pandemia y todo lo demás, no existieron. No existe. Y Bernie dice, mi jefa es Cristina, no hay que dejar eso de lado. Bernie dice que él no forma parte del gobierno nacional, sino de la provincia, con lo cual está diciendo que la provincia de Buenos Aires es secesionista, ¿viste? Lo rompieron, lo masacraron al gobernador de Mendoza cuando dijo algo parecido a Cornejo. Entonces dice lo mismo. Yo soy de la provincia, ¿no? Con la nación no tengo nada que ver. Bueno, es un estado independiente la provincia. Que las listas no la hizo la jefa. Entonces acá hay una cosa que hay que alertar bastante, que más allá de la cuestión electoral, las PASO, las no PASO y demás, se está gestando, me parece, un modelo de gestión pública, digamos, absolutamente divorciado de lo que podría denominarse una democracia neorepresentativa, ¿no? Las democracias representativas, que según Churchill eran malas, pero eran lo mejor que teníamos, pueden ser socavadas por derecha o por izquierda. Por izquierda, bueno, es lo que está pasando por ahí en Chile, desgraciadamente con toda la tragedia de Colombia, pero generalmente son socavadas por derecha, ¿no? El ejemplo de Hitler es paradigmático, no es el único, bueno, lo tenemos también ahí a Daniel Ortega, con el cual la mayoría de la clase política de izquierda es hacer, no la boluda, no la cómplice, que es mucho peor, es el boludo después de todo, bueno, pero ser cómplice es grave. Y entonces, bueno, ahí ya te parecías. En Argentina lo sufrimos. En Argentina la gente votó a Cámpora, Solano Lima, después votó a Perón, y terminó gobernando López Rega, porque decían que Perón estaba rodeado, ¿no? Bueno, cada uno se rodea de lo que quiere, ¿no? Y terminó siendo, bueno, la AAA, el antecedente directo de la dictadura cívico-militar. Entonces, con estas cosas yo sería muy prudente, muy cuidadoso, y lo que nos llevó a esta reunión tan interesante, producción del sábado, que ya Julián hizo referencia, es que el tema de la meritocracia. Hemos escrito, bueno, yo he escrito no mucho, porque no escribo mucho, pero algo escribo, el tema del meritócrata, que es el tema del individualismo. O sea, le pegamos al individualismo todo. Ahora, cuando viene un individualismo... ¿Hola? Sí, Alfredo, hola, te estamos escuchando. Ah, cuando viene un individualismo progre, dije progre a propósito, ¿no? Progre, entonces no decimos nada. Cuando en realidad, de los millones, yo no sé cuántas computadoras Conectar Igualdad se repartieron, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones, no importa. Si surge este muchacho, no es por la computadora, sino porque viene, tiene un talento, no sé si nato, no nato, cultural, y bueno, listo, si no hubiera sido con esta computadora, hubiera sido con otra, o hubiera sido un año después, 3 años antes, no interesa. ¿No pensás, discúlpame, no pensás que es un emergente? Discúlpame, Alfredo, ¿no pensás que...? Hola, Alfredo, ¿me escuchás? Alfredo. Sí, con dificultad, sí. A ver si Nachito nos puede arreglar. No, está bien, dale. ¿No pensás que esta persona es un emergente que va a dar cuenta para tapar cierta situación y seguir sosteniendo desde la salvación individual? ¿Y qué es un emergente, sí? No deja de ser un emergente. No, debo decir que no es un emergente, es lo que llaman un desviante. Es distinto a emergente que desviante, ¿no? Es un desviante porque coloca el tema de una relación causal, por eso decía lo de Euclides, ¿no? Reparto computadoras, conectar igualdad, aparece elegante. Esa es una simplificación que se demuestra por el absurdo. El absurdo fue lo que yo planteé. Es decir, se reparte la conectar igualdad, alguien hace una bomba, entonces es la culpa de conectar igualdad. Eso es absurdo. Bueno, el otro también es absurdo. Sí. Desviante es algo que, como su nombre le indica, desvía el fundante del problema. O sea, oculta el fundante del problema. El emergente no muestra. El emergente es algo que aparece y muestra cuál es el fundante. El desviante es algo que aparece pero oculta cuál es el fundante. Y el fundante es esto que también por ahí se refería Julián, cuando dice lugares remotos, ¿viste? Las villas son lugares remotos. Hoy a las villas se anima poca gente, ¿no? Estar en la villa, vivir en la villa, porque por supuesto ha sido cooptada por el narco, desde el narco menudeo al narco industrial. Jugar con todo eso, además con un tono así de frivolidad. Yo escribí un trabajo para Pelota de Trapo, que ojalá me acuerde el nombre, pero... cuando dijo lo de Orlando, ¿no? A mí me encanta Orlando, voy a Orlando, ¿no? ¿Cuánta gente de la villa va a ir a Orlando, viste? O sea, realmente patético. Bueno, la trivialización de ciertas cosas es suicida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Che decía revolución o caricatura de revolución, ¿no? Bueno, yo creo que Cuba hizo la revolución y nosotros hicimos las caricaturas, ¿no? y tomando la profecía de Evita, ¿no? El peronismo será revolucionario o no será, estamos evidentemente instalados cómodamente en el no será. A mí me parece muy grave, ¿no? Muy grave porque además lo que fue en su momento la resistencia peronista y la lucha armada de las organizaciones guerrilleras peronistas y no peronistas fue el momento más alto de la lucha por el poder en la Argentina. Después casi no hubo. En el 2001 no hubo una lucha por el poder. Por ejemplo, y si la hubo fue tan incipiente que con matar a Darío y a Maxi se agotó todo, ¿no? Toda esa resaca, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Atanasov, el mismo de la Rúa, ¿no? Quedaron impunes, no solamente jurídicamente, que en la Argentina no es difícil, sino política y culturalmente, ¿no? Entonces yo esta meritocracia progre me preocupa mucho. La otra, la reaccionaria, la de la derecha, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, ¿viste? Todas esas cosas, que me da bronca, pero menos, porque no tengo nada que ver con eso, ¿no? Pero no esperamos esto, nada de ahí. Sí, espero todo lo malo, entonces no tengo dudas. Claro, pero cuando se habla de cuestiones populares, hoy escuché un poquito el reportaje de Feynman con Elegante, y bueno, y hasta Feynman quedó bien parado, ¿viste? O sea, hay que tener cuidado con las cosas que se manejan, ¿no? Yo creo, y esto sí es un prejuicio, yo tengo más de 70 años, ya sé que parezco más, pero bueno, y tengo prejuicios de clase, los asumo, quiero liberarme de ellos, por ahí sería bueno eso, liberarme de mis prejuicios de clase, pero en general, cuando yo le decía a Irene lo del desviante, es porque de alguna manera es casi la idealización del lumpenaje, ¿no? Y entonces el lumpenaje, que siempre fue considerado como una cosa de no reconocimiento de clase, ¿no? Es lo mismo que lleva al morocho de la villa a meterse en la policía. O sí. Pensar que porque había mujeres en la policía, eso iba a ser una policía mejor, y es exactamente lo mismo, ¿viste? O sea, no es un tema de si es... Mira, no es un tema ni de género, no es un tema de color de piel, no, es un tema de en qué organizaciones te metes. Y ahí es el problema de fondo. Pues fíjate que escucharlo a Bernie decir que está en un frente, que no reconoce al gobierno nacional, que no tiene nada que ver con la izquierda, y su gobernador es Kicillof, pero hay que mandarlo a leer a Euclides, ¿viste? Porque las dos cosas no pueden ser ciertas. Si él no reconoce a la izquierda, no puede ser subordinado de Kicillof. Y si es subordinado de Kicillof, debe tener algún respeto por la izquierda, porque Kicillof viene de ahí, y además no se fue del todo de ahí, es un tipo de izquierda. ¿De qué izquierda? Bueno, lo discutimos, no sé, nunca. Pero es un tipo de izquierda. Entonces, a Bernie hay que enseñarle la reducción al absurdo que ya planteó Euclides hace siglos, porque entra en esas contradicciones. Ahora, ¿cómo nadie le interpela? Bueno, yo, esta columna es justamente para interpelar, que no es a través de la meritocracia progre, que realmente los que están remotamente en la vida, ¿no? Es buena esa. En una vida en remoto, van a poder mejorar su situación o van a poder rebelarse, ¿no? Estas 2.000 carpas por los 2.000 días me parece muy bien, pero ¿sabes la cantidad de carpas que habría que hacer por tantas otras situaciones? Por ejemplo, y con esto cerramos, el compañero que seguramente ustedes por ahí se acuerdan el nombre, que fue el que preparó esa especie de arcabuz casero que cuando fue la ley de modificación previsional, ¿se acuerdan en la época de Macri? Sí. Ah, sí. Sí, que después se había ido a Uruguay. Uruguay. Sí, bueno. Pero está preso, pero sigue preso. Sí. O sea, que hablamos de Macri, yo me acuerdo de esa movilización, fue terrible, todo el Congreso enrejado, ¿se acuerdan lo que fue esa barbaridad? Bueno, no, una represión bestial de parte de la policía, fue bestial, sí, gente que salía de trabajar, que fue capturada, oficinista. Sí, pero era una casa de brujas. Fue vallado. El Congreso, donde están nuestros representantes, estuvo vallado, era un fuerte enemigo. De hecho, era un fuerte enemigo, ¿no? La ley se aprobó, pero ese compañero está preso. Sebastián Romero. ¿Eh? Sebastián Romero. Y de hecho, desde el Congreso no se hizo nada cuando se perseguía a la gente en la calle, a civiles. No, por eso fueron dos días. El segundo fue a pura masacre. Pero bueno, pero quiero decir, hay un montón de... Tendríamos que hacer un campamento así eterno, de 1,000,000 de carpas por todo el país. Yo voy a buscar la cacique, que por ahí la tengo, y la llevo. Pero, mira, hay un aforismo que no sé si... Ni siquiera ya sé si es mío, porque hay aforismos que ya no sé si son míos. Dice que el enemigo nos derrota cuando lo vencemos con sus propias armas. Y creo que establecer esto de esta meritocracia progre es un arma del enemigo que tendríamos que realmente desterrar, porque entonces lo colectivo, lo comunitario, lo popular queda reducido a, bueno, a ver, uno se salva, no es el único caso, ¿no? Es decir, míralo al Apache, no queriendo pagar el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Es decir, o el mismo caso Maradona, ¿no? Es decir, son desviantes de situaciones de explotación y de opresión de décadas, décadas y décadas, ¿no? Entonces te distraen, ¿no? Es más importante el gol de Messi que el hambre de los niños. Bueno, así funcionamos todos y así estamos, ¿no? Uh-huh. Alfredo Grande, con su columna sobre la cultura represora de todos los lunes. Hoy a la noche, Irene Antinori y Alfredo Grande tienen sus sueños posibles en Radio La Retaguardia. Cuéntenos así rápidamente qué tenemos hoy, hagamos el convite. Bueno, digamos, vamos a entrevistar a Carlos del Frade. Con Carlos del Frade, no te voy a decir que soy amigo personal, pero soy amigo en la tarea hace muchos años. Él presentó un libro mío en Rosario y escribió el prólogo del segundo libro que publiqué para Pelota Trapo. Ya lo hemos entrevistado, si no es posible. Y después el segundo entrevistado es una sorpresa. Pero es una sorpresa para nosotros, porque todavía no lo podemos concretar. No sé, la gente está en vedete, son difíciles, cada vez es más difícil. Hay que insistir demasiado, pero estamos en eso, ¿no? No haber problema. Bueno. Hay una sorpresa, entonces esta noche en Sueños Posibles los invitamos a recibir esa sorpresa, a las 21 horas. Tal cual. Bueno, muy bien. Nos igual esta noche y... Ya con Carlos del Frade va a ser un programón, seguramente, ¿no? Sí, tiene mucho para decir. Puede hablar casi de todo, pero vamos a tratar de centrar este tema del río Paraná. Y recuperar algo muy importante que escribió, que dijo Alcira Gumedo sobre el tema de la evasión, ¿no? Porque en realidad el tema es el contrabando, es el viejo tema del contrabando que viene desde el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Contrabandean como bestias con la complicidad del Estado Nacional y de los estados provinciales, obviamente, ¿viste? Porque el contrabando que se hace por el río Paraná es de miles de millones de dólares, no es joda, ¿no? Mientras tanto va Guzmán a pedir un limosna ahí al G20, ¿no? Bueno. Sí, ya Argumedo había dicho que con eso se podían pagar la deuda externa tranquilamente. Sí, por supuesto. Lo que se valía. No, además no solamente se puede pagar, ya se pagó, lo seguimos pagando, ¿viste? Bueno, les mando un abrazo. Hasta la noche. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. En la ronda de noticias comentábamos lo que pasó ayer en Chile. Chile, que ya no solo deberíamos hablar de Chile, porque seguramente para muchos de los mapuches... el Estado no tienen un reconocimiento necesariamente por lo que es el Estado, pero esta vez el Estado, a partir de esta asamblea constituyente que parece ser muchísimo más democrática que lo que había, muchísimo, y que además está sabiendo contener a un montón de espacios que siempre quedaron por fuera de la política y de la democracia burguesa. Bueno, se dio esta primera sesión de la convención constituyente, no sin una represión, porque Piñera perdió en las elecciones, pero no quiere perder su estatus de represor. Por lo tanto, en las calles, mientras manifestantes se acercaban para pedir la liberación de todos y todas las presas políticas de las revueltas que hubo en Chile en 2019, sobre todo, bueno, la policía reprimió. Mientras tanto, se suspendió esa sesión que luego se retomó, en donde decíamos que una mujer mapuche va a ser la presidenta de esa asamblea constituyente. Es todo un cambio y es toda una, por lo menos desde el símbolo, es enorme el paso. Pero, ¿no? ¿Sabés, Juli, lo que a mí más me impacta y que me pone muy muy feliz? Es que esta nueva constitución que se está redactando tiene que ser ratificada a través de un plebiscito. Esto que tanto vengo diciendo, que bueno, que todo se tiene que hacer a través de plebiscitos, porque no nos representan quienes están en un congreso y que trabajan a espaldas del pueblo. Entonces, la única forma de que garantizar de que algo sea lo que realmente votamos es a través del plebiscito, y esto me puso re feliz escucharlo. Así que bueno, me parece buenísimo si podemos escuchar En Esto Pasó Acá. ¿Te parece que vamos a eso? Sí, en Radio Sur hubo un audio al respecto de esto que está pasando en Chile. Y pulambien, mari mari compuche, mari mari chile mapu, mari mari pucheta tuluta, picum mapu ple, mari mari pucheta tuluta, Patagonia ple, mari mari pucheta tuluta, degun ple. Mari mari pucheta tuluta lafken ple. Mari mari compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde lafken, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, lamien. Aquí estamos. Agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las mien organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación, pulañén. Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los lamien mapuche del Gualmapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Poulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida nosotros como pueblo originario establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblos solidarios, por eso, hermanas y hermanos, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Machi Francisca Lincunao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, Poulamien. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum Poulamien, Marichigüeu, Marichigüeu, Marichigüeu. todas las mañanas. Información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Bueno, intentamos mientras tanto hacer la última comunicación de la mañana. Les contamos a los oyentes que hay consigna. Recuerden la consigna y recuerden que pueden respondernos. Y ya tenemos alguna respuesta, ¿puede ser, Irene? Sí, sí, hay varias. Mati de Wilde dice, uh-huh. Cuando pude comprar mi casa me liberé del alquiler. Vaya si esa es una liberación. Vaya liberación. También María de Parque Patricios dice, mi mayor liberación fue terminar el secundario, que era muy aburrido, pero me habilitó a entrar a estudiar medicina. Saludos. Ahí va, lo importante. Hay más consignas. Uh-huh. A ver. No, Marcos de San Telmo nos dice, yo me quiero liberar de los que quieren liberarnos por la espalda. Me gusta. Camila de Chacabuco dice, dejar de trabajar como vendedora que ni aportes previsionales me hacían. Muy buen programa, saludos. Bueno, bien, mucho sistema capitalista metiéndose en nuestras vidas, me parece, es lo que veo en las respuestas un poco. Una liberación... Y el capitalismo nos atraviesa siempre, porque vivimos en un sistema capitalista. Liberémonos del sistema entonces, ¿no? Hemos logrado la comunicación, Nacho Álvarez. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ahora sí, nos metemos con la última entrevista de esta mañana. Vamos a hablar con Ángel Gómez, él es delegado general de la Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ATE Capital. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier e Irene Antinori. Buen día, Julián, ¿cómo andás? Bien, buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día, muchas gracias por la comunicación. Y Irene... ¿Qué tal, Ángel Gómez? Irene Antinori te saluda. Hay ciertas versiones que me han preocupado mucho, que es el retomo a la presencialidad de parte de los trabajadores del Estado. En esta época de pandemia, donde sabemos que el Estado no va a poner medios de transporte para que vayamos los empleados estatales, sino que tendríamos que usar el transporte público, con lo que implica el exponernos a un alto nivel de contagio. ¿Qué información tenés respecto a esto? Bueno, buen día, Irene. Ante todo, sí, es algo que nos llamó, por lo menos, con sorpresa la aparición de la resolución esta de la presenciabilidad que pasó el lunes pasado y que se difundió en el boletín. El tema es que hasta el día 8 se superpone con el decreto donde todavía no se puede volver a hacer la vida habitual de antes y que tenemos que redoblar los cuidados. Nos pareció por lo menos inoportuna, por lo que vos decís, más en un momento en donde estamos saliendo apenas de un pico de la pandemia, donde se están barajando dos nuevas cepas y bueno, la entrada de esas cepas al país y todavía donde restan vacunarse a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Es decir, nosotros tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajadores esenciales que han trabajado desde el minuto cero, que no han parado en toda esta pandemia de laburar y no están vacunados, o han sido vacunados en la provincia o en la ciudad, pero no por ser trabajadores del Estado. Y eso me parece que lo primero que tenemos que hacer es vacunar a todos los trabajadores del Estado con la primera dosis, aunque como dice, como marca ahí la resolución, que todavía no están vacunados, y después pensar en cómo es cómo sería gradualmente, porque me parece que tendría que ser de forma gradual, el tema de la presenciabilidad. Hablando del tema de la salud y el tema de los transportes, que ahí me explicas muy bien. Me parece que el transporte es uno de los motivos de contagio. Ángel, pero ante esta nueva cepa, pedir la presencialidad con una sola dosis, sabiendo que una sola dosis es insuficiente, que se pide que haya dos dosis, y sabiendo aún que con dos dosis el tema de la exposición no es que te va a impedir que tengas la enfermedad, la podés contraer siendo asintomático, padeciéndola en forma leve o en forma moderada, pero la podés padecer igual, o sea, no es que se descarta, no es una cuestión, diría hasta descabellada, una contradicción de tanto tiempo de cuidado para exponernos a los trabajadores al transporte público, pues muchos de los trabajadores estatales utilizamos el subte, por ejemplo, y el subte es un lugar donde no hay ventilación, porque va por debajo de la tierra y donde expones a los trabajadores a una situación de extrema vulnerabilidad. Exacto, sí, eso es lo que estamos diciendo ahora, que sea responsable cada unidad, cada ministro, cada dirección de la asistencia en relación a la posible presencialidad de los trabajadores. Eso se haga cargo de la salud. En el sentido de que para nosotros es esencial de que el transporte sea brindado por el Estado para que no sea un foco de contagio. Entonces, en un momento de la pandemia, los trabajadores del Estado han logrado asistir a través de combis o a través del pago de algún vehículo para que no sufrieran el roce de que involucra el transporte y que es el foco de contagio. Por otro lado, ver el tema de todos los trabajos que se pueden hacer virtualmente con el teletrabajo, que se refuerce ese sistema, porque hay muchos trabajos que podemos sostener con el teletrabajo y que se han sostenido, como el pago de sueldos, muchos trabajos que la contabilidad, que se han manejado desde de las casas. Bueno, y ahí lo que sostenemos es que también tiene que haber una continuidad en ese sentido, siempre salvaguardando la presencialidad, el tema de la salud también de los trabajadores que tengan riesgo en su salud, de las madres y padres que tengan los hijos en edad escolar y que puedan hacer este trabajo también virtual. Me parece que hay que pensar en eso y en reforzar eso. Y sí, me parece que de alguna forma vamos a tener que entrar más temprano que tarde, va a haber una presencialidad en los trabajos, pero eso tiene, como vos decís, tiene que estar acompañado con la vacunación, con una correcta vacunación. Si es con dos dosis, tendrá que ser con dos dosis, te repito, en justicia tenemos la mitad de los trabajadores que han sido declarados esenciales, ya sea el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el Registro Nacional de la Residencia, la Inspección General de Justicia, y bueno, estos no han parado en ningún momento y sin ningún tipo de vacunación. En su momento se le brindaba el transporte de las combis, hoy en día no se le está brindando. Me parece que es un despropósito que hayamos esperado tanto tiempo y que justo en este momento tan inoportuno, puedo repetir, muy inoportuno, para lanzar una medida de este tipo. Me parece que en ese sentido nosotros vamos a defender la salud de los trabajadores y trabajadoras y hacer responsable a los funcionarios que obliguen de alguna forma a la presencialidad a los trabajadores y que no corresponda, ¿no? Pero aún en sectores como el INADI se están trabajando a distancia con audiencias, por ejemplo, de conciliación, y se trabaja con teletrabajo, o sea, se está trabajando bien, no es que no se está trabajando. Exacto. Porque bueno, esto también es importante, como el teletrabajo en algún lugar facilita y facilita que podamos seguir trabajando. No es que los trabajadores que estaban en relación con el público dejaron de hacerlo, porque no es así. No, para nada. Y lo que quiero recalcar sobre todo es que los trabajadores del Estado estamos muy comprometidos con el trabajo que hacemos. Hoy se da cuenta la sociedad de la importancia que tiene el trabajador del Estado con la, en relación a la salud, en relación a la educación. Me parece que el trabajador del Estado es el primero que pone el cuerpo para que todo el país salga adelante. Es esto el motivo por lo cual no se paró, te vuelvo a repetir, no se paró un segundo en el trabajo en toda esta pandemia. Muchos sectores han sido declarados esenciales y han abordado el trabajo y sin vacunación, sin, por ejemplo, también están las líneas de que atienden la violencia familiar, la violencia de género, las trabajadoras que trabajan en territorio en relación a la trata de personas, distintos lugares donde tienen que visitar comisaría, tienen que visitar ir al territorio para poder acompañar a las víctimas de la violencia. Y sin embargo, esto todavía no hay un plan desde el Estado para vacunar a todos esos trabajadores. Los trabajadores que se han vacunado, vuelvo a repetir, tiene que ver con el cronograma hecho por la provincia, por la ciudad de Buenos Aires, pero no hay un plan para vacunar a todos los trabajadores estatales. Ahora, por ahí, en algún lugar se ha abierto, como el Migraciones o los organismos de seguridad, pero me parece que antes que nada tenemos que de pensar en una presenciabilidad, tenemos que pensar en vacunar urgente con las dos dosis, con todo el cronograma de vacunación existente para que sean parte de los trabajadores del Estado, ¿no? Coincido con vos con que la función de los trabajadores de estatales somos los que siempre nos ponemos la mochila al hombro, pase el gobierno que pase, ¿no? O sea, siempre estamos bregando por los derechos humanos. Entonces, frente a esto, se llegó a un acuerdo de una suba de salarios del 35%, encima en 6 tramos, con lo cual nos quedamos de nuevo subvaluados en nuestro laburo. Sin embargo, ATE y UPCN lo han firmado. ¿Qué mirada tenés al respecto? No, parece una vergüenza el tema del aumento del 35% en cuota, donde se difieren todos los pagos para el año que viene, también el 10% para el año que viene. Nosotros, en nuestro sindicato de ATE Capital, votamos que todo el aumento se tiene que pagar este año y no rechazarlo. Hay una diferencia con los que están participando en la conducción de ATE Nacional con nuestro sindicato, porque nuestro sindicato plenaria de todos los delegados generales votamos el aumento tiene que ser todo este año y tiene que haber un piso salarial por encima de la línea de la pobreza. No podemos permitir que haya trabajadores pobres dentro del Estado o trabajadores que ya rocen la indigencia en su salario. En ese sentido, nosotros lo habíamos rechazado. Ahora tenemos una novedad de que nuestro secretario general, el Tano Catalano, estuvo en reuniones ahí en función pública, por lo cual se va a reabrir la paritaria. Nos comenta que va a ser para este miércoles, en donde habría un ofrecimiento del 10% más para el mes de agosto. Esto lo tomamos un poquito ahí como algo que puede llegar a pasar y como que si esto pasa, realmente daría un poco de alivio a los salarios de los trabajadores estatales que están maltratados bien en estos años. Y esto tendería a cubrir lo que ya están anunciando hoy el ministro de Economía, de que ya el aumento del costo de vida estaría rondando el 40% este año. Entonces, por lo menos ahí estaríamos cerca de cubrir este año, pero nos falta todavía los años que hemos perdido, estos últimos años hemos perdido los estatales cerca del 40% de nuestros saberes en el poder adquisitivo, Entonces va a ser un desafío de este gobierno y de todos los trabajadores organizados lograr que en el futuro se logre una vez más de recomponer el salario de los estatales. Va a ser un desafío que nosotros vamos a tener que seguir muy de cerca y bueno, sabemos igualmente nosotros, sabemos las situaciones que está viviendo el país, sabemos lo crítico que es a nivel mundial y que estamos a través de una pandemia y que tenemos que... Pero también entendemos de que no podemos ser siempre los mismos los que banquemos todo tipo de ajuste, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Ángel Gómez, él es delegado general de la Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ángel, para ir cerrando, ¿cómo siguen? ¿Cuáles son las próximas medidas de lucha que están planificando? Mira, ahora estamos con todos en asamblea y movilización permanente en diferentes sectores, en desarrollo social, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud. Estamos con pegatinas de carteles, alguna batucada, alguna pintada en relación a los reclamos. Y estamos obteniendo también luchas sectoriales para mejorar nuestros salarios, porque hay sectores donde se puede mejorar el salario independientemente de la paritaria nacional, como por ejemplo el Ministerio de Justicia. Hay otros organismos como el CONICET, la CNA y el INTI que han sacado algún tipo de aumento sectorial y que realmente, bueno, nosotros pensamos que esto se tiene que producir. Todavía con el Ministro de Justicia tenemos una suerte esquiva porque no nos ha atendido desde que asumió, pero recordemos que nosotros tenemos la ministra Lozado que renunció en su momento y el ministro de Justicia Soria, que viene de la provincia de Río Negro, está muy ocupado con tareas de ámbito judicial, alguna reforma, y no ha tenido tiempo aparentemente para atender la situación de los trabajadores. Nosotros pensamos que tenemos que tener una reunión urgente con él para lograr que este desfasaje salarial, y repito, no se sienta en el Estado ni en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza. Bien. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la comunicación con Hasta que vuelvan los abrazos. Radio Sur y Radio La Retaguardia, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, que la situación mejore pronto para todos los trabajadores. Un gusto hablar con ustedes y nada, decirle mucha fuerza, mucha energía para todo lo que viene y que tengamos fe que entre todo esto vamos a sacarlo adelante. Un abrazo. Siempre tenés abierto el espacio acá en Hasta que vuelvan los abrazos. Abrazo. Chao, chao. Él era Ángel Gómez, delegado general de la Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, Irene, se nos va el programa. Son las 12 casi del mediodía en Buenos Aires. Sí, pero tenemos tiempo todavía para relajarnos con una cancioncita, ¿te parece? Dale. Y nos despedimos con esta canción. Dale. Bueno, entonces si es para... quedan dos. Hay una muy fuerte, pero hay una que es más para relajarnos, Nacho. Así que te voy a pedir una canción que yo creo que por ahí la conoces, Irene. De hecho, pensé en que podía llegar a ser de tu agrado, porque es una canción que canta el violinista del amor y los pibes que miraban. Es una canción, una banda que hizo muchas canciones sobre la Guerra Civil Española y otras revoluciones. Y esta canción se llama Puente de los Franceses y es una belleza. Vamos a escucharla y con esto nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau. Franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, mamita mía, que bien te guarda. Por la casa de campo. la casa de campo, mamita mía, y en Manzanares, y en Manzanares. Quieren pasarnos todos, quieren pasarnos todos, quieren pasarnos todos, mamita. Madrid, qué bien resiste. Madrid, qué bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen.